Hola, hola, este es su amigo Iván Balabarca, transmitiendo desde Lima, la capital del Perú en Sudamérica, a todos nuestros amigos que semana a semana nos visitan por diferentes medios, por YouTube, por el Face o a través de Google. Un gran abrazo a todos ustedes. Estamos ya ingresando a la semana número 9 de nuestra lección de escuela sabática, titulada Vislumbres del Creador, vislumbres del amor de Dios. Hoy día vamos a hablar acerca de historia y la Biblia y la historia. Y para hablar de historia y la Biblia tenemos que dejar sentadas algunas cuestiones. Primero, nosotros no creemos en una historia cíclica, que los eventos se van repitiendo constantemente a lo largo de los años. Esto tiene más una concepción evolucionista. Nosotros creemos en una historia lineal, ¿sí? Una historia que avanza y que tuvo un comienzo y tendrá un fin. Vamos viendo el texto clave de la semana, que está en Apocalipsis capítulo 1, verso 8, y dice: Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Saben? Cuando el Señor se presenta de esta forma, nos está dando claro, hablando claro y de manera implícita, pero claramente, que Él es el principio y el final. Él es quien pone inicio y quien pone el fin. Él es el que conoce todo desde el principio. Nuestro Dios obra en la historia y por medio de ella nos ha dado poderosas evidencias para la fe. Recordemos eso. Cuando Dios interviene en la historia del hombre, esto se le llama la providencia de Dios. La historia humana, entonces, no está basada en relatos cíclicos, sino en un relato lineal. Dios conoce el futuro y todas las elecciones posibles que los seres humanos pueden hacer en su libertad. Y Él nos ha dicho cómo resultará al final, cualesquiera que sean las elecciones que nosotros hagamos. ¿Ok? Entonces, esto nos produce en nosotros confianza. Confianza en la palabra de Dios. Podemos saber que Dios es poderoso, conoce el fin y nos lo ha revelado. Dios se manifiesta aún en la historia. ¿Y cómo Dios ha llegado al hombre? A través del espíritu de profecía, a través de los profetas. Ellos han hablado de parte de Dios y el lector de sus escritos, de las profecías, de los profetas, pueden ver el doloroso, agónico proceso histórico por el cual ha circulado el mundo. Podemos ver el dolor de los israelitas al ver a Jerusalén destruida por los babilonios. Y esto se supo por predicciones que Dios hizo llegar a Israel. Así, la historia del mundo ha sido predicha también para nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Un ejemplo de esto es Daniel capítulo 2. Dios revelándose a todo el mundo a través de las profecías de Daniel. En el siglo XVIII, un francés ateo especuló que siendo todo en el universo, incluyendo las acciones humanas, estaban predeterminadas por las leyes naturales, si alguien pudiera conocer todas esas leyes y todas las posiciones de todas las partículas del universo en un mundo dado, esa persona podría saber todo lo que ocurriría. Pero claro, estamos hablando de una utopía. Los humanos tenemos libertad de elección. Dios nos hizo así. Como tenemos la capacidad de amar, necesitábamos la libertad de elegir, porque el amor forzado no es amor. Pero el poder de Dios es tan grande que aun con la libertad humana de elegir, Él sabe perfectamente el futuro, más allá de la libertad de las elecciones libres que hagamos. Ojo, Daniel 2 entonces nos da un recuento, un pasaje del surgimiento y fin de los imperios y el final del poderoso reino de Dios único que ha de establecerse por todas las generaciones. También debemos tener en cuenta que en medio de esta historia está el gran conflicto. Hay dos bandos. Está el Señor con sus ángeles, y está el diablo con sus demonios. Cuando leemos la historia, debemos tener en cuenta que hay un conflicto y ese conflicto debe ser visto a lo largo de la historia. Ese conflicto debe ser desenmascarado a lo largo de la historia. Ese conflicto tuvo su origen en el cielo y tendrá su final. Los agentes satánicos se han confederado con los hombres impíos para inducir al pueblo a creer que Cristo era el príncipe de los pecadores y para hacer de él un objeto de abominación. Imagínense lo que ha hecho el enemigo a lo largo de la historia. En otras palabras, tratar de sacar a Dios del cuadro de la historia a través de diferentes movimientos, filosofías o modas de pensamiento. ¿Qué es lo que marca el principio y el fin de la historia entonces? Un solo evento, no el descubrimiento de América, no la llegada del hombre de la luna, no las cruzadas, fue la cruz. La historia se divide por el evento del sacrificio del Hijo de Dios. Nuestros pecados fueron puestos sobre los hombros de un Dios que voluntariamente murió, cargando la culpabilidad humana, y en su lugar nos dio la salvación. Y como clímax nos dará una historia eterna con el autor de la historia. Esa es nuestra esperanza. En los anales de la historia humana, el crecimiento de las naciones y el levantamiento y la caída de los imperios parecen depender de la voluntad y las proezas del hombre. Los sucesos parecen ser determinados en gran parte por su poder, su ambición y su capricho. Pero en la palabra de Dios se descorre el velo y detrás, encima e intermedio de la trama y la urdimbre de los intereses, las pasiones y el poder de los hombres, contemplamos los agentes del ser misericordioso que ejecutan silenciosamente los consejos de la voluntad de Dios. Entonces encontramos a nuestro Dios maravilloso, tratando de revelar la verdadera filosofía de la historia. Y la verdadera filosofía de la historia gira en torno al gran sacrificio hecho por Dios en favor del hombre. Recordemos eso. La historia tiene que ser vista en el marco del gran conflicto entre el bien y el mal, y debemos ver la providencia de Dios apareciendo a lo largo de la historia, cuidando siempre de sus hijos y de su pueblo. Un gran abrazo a todos ustedes. Saludos a nuestros hermanos de Japón, de Italia, de Bélgica, nuestros hermanos de Bolivia, Ecuador, Perú, México, Estados Unidos, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Centroamérica, Canadá, Europa, África, Australia y a quienes nos escuchan allá lejos en China, en Japón, en Rusia. Un gran abrazo y nos escuchamos la próxima semana.